Somos un grupo de mujeres sobrevivientes de tortura sexual en los operativos del día 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco. Desde entonces iniciamos una lucha frontal contra el olvido y la impunidad. Nuestro trabajo tiene dos ejes. El primero, el más importante, el que nos fortalece, nos anima y cura, es la denuncia política y social, con la solidaridad y la cobertura que nos han brindado individuos, colectivos y organizaciones de la Otra Campaña y la Sexta Internacional. De manera paralela también hemos llevado a cabo la denuncia jurídica, a pesar de la contradicción que nos representa acudir a una institución que no reconocemos. No esperamos nada de esta instancia, esta la hemos utilizado como una herramienta más de nuestra lucha, para seguir haciendo visible la violencia del Estado y para evidenciar de manera directa su impunidad. Somos adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, y cada una de las mujeres que participamos en este esfuerzo pertenecemos a diversos colectivos. Además de los trabajos que realizamos en nuestros espacios de participación política, hemos valorado importante continuar con la denuncia. Hacerlo juntas nos llena de fuerza para continuar. Nosotras valoramos importante hablar sobre lo que nos supone la tortura sexual, identificándola como una herramienta casi infalible, pues es muy fácil mirarla como un daño colateral inherente a nuestra condición de ser mujeres. Desde el discurso del poder patriarcal y misógino, las mujeres somos vistas como objetos o propiedades que son tomadas como trofeos o botín de guerra, implicando con esta acción la derrota de sus enemigos, es decir, los movimientos sociales. Somos vistas como las personas más vulnerables y en base a este supuesto blanco de la violencia sexual. La colonización de los cuerpos de las mujeres es la materialización del poder que otorga la autoridad. Este tipo de tortura no solo causa efectos individuales, sino que el valor cultural que posee es capaz de destruir el tejido colectivo solidario, para vernos subordinadas, nuevamente vulnerables ante el poder. El Estado, consciente del papel central de la sexualidad para la identidad de las personas, utiliza la tortura sexual como instrumento político de dominación. Creemos necesario hablar claramente de esto, contrarrestando así las posiciones victimizantes y estigmatizantes hacia nosotras, ya no solo venidas desde el Estado, sino además de nuestros propios compañeros y compañeras, percibiéndonos de manera diferente de otros sobrevivientes de tortura, idealizando a estos por resistir el dolor físico, convirtiéndolos en héroes. Nosotras buscamos los mecanismos para recuperarnos a nosotras mismas, nuestra identidad, integrarnos de manera sana a nuestros colectivos. Queremos ser vistas como compañeras, no como víctimas, mucho menos como heroínas. Entendemos que el sistema patriarcal, a veces tan arraigado en todas y todos, nos llevan a mirar la violencia sexual como algo vergonzoso y que conlleva una carga de culpabilidad en las sobrevivientes. Por esta razón, poco abordada y denunciada. Es por esto que se convierte en un arma de control social tan eficiente. Nosotras no somos víctimas. Hemos rechazado este rol que nos ha querido imponer el poder. Hemos tomado un papel activo en la recuperación de nuestra identidad, como mujeres, como miembros de nuestros colectivos y la Otra Campaña, continuando nuestra participación política. Para nosotras, el silencio no fue una opción. Seguiremos luchando por traer a la memoria lo que ocurrió el 3 y 4 de mayo del 2006. No como un episodio de derrota, sino como un momento de reafirmación de nuestras convicciones, donde nos hemos transformado y crecido, convencidas que nuestro camino es este, la lucha por la libertad, la autonomía, la autogestión, la autodeterminación, por la revolución social. Compañeras, este es nuestro esfuerzo. Sentimos una gran alegría poder compartirlo con ustedes. Ojalá pudiéramos estar ahí y escucharlas. A pesar de esto, estamos convencidas que las fronteras y la distancia no impiden el conocernos y aprender de ustedes y sus procesos. Les enviamos un fuerte abrazo solidario.